Lo que sí sabemos es que tenemos la invitación para salir a las calles, porque es vendimia y se va a realizar un año más la contramarcha del carrusel. Para hablar mejor de ello, estamos en comunicación telefónica con Viviana Antón de la Asamblea por el Agua. Hola Vivi, buenos días. Buenas Gaby, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo estás vos? Bien, muy contenta de hablar contigo. Igualmente. Bueno, Vivi, se viene la convocatoria a la contramarcha. ¿De qué se trata para quienes aún no han participado de una contramarcha en el carrusel? Bien, les contamos. Bueno, yo hace poco que estoy en la asamblea, desde el junio del año pasado, que soy parte, así que muy poquito. Pero bueno, sí contarles que hace 12 años que la Asamblea Popular por el Agua de Mendoza y todas las asambleas por los bienes comunes de Mendoza organizan una marcha anual que se hace en el carrusel vendimial. Este año no es contramarcha, sino que va en el mismo sentido que el carrusel. Ajá. Nos reunimos el sábado 3 de marzo a las 8:30 de la mañana en la Plaza Italia. Y desde ahí salimos, tomamos el camino del carrusel y terminamos en la Alameda con un festival donde va a haber música, va a haber poesía, va a haber pintura en vivo. Así es que va a estar interesante. Y la temperatura, te escuchaba, que nos va a acompañar. Claro, claro que sí, porque con estas lluviecitas que han venido, no, parece que sale el sol y que marchamos todos y todas juntos. Sí, sí, y te cuento las consignas de la marcha. Eso es re importante. Este año marchamos por el agua pura, la tierra y el trabajo. Bueno, todas las asambleas, para los que no conocen, venimos trabajando hace muchísimos años por el mantenimiento del agua pura, libre de agrotóxicos, libre de tóxicos que provengan de la mega minería. En este momento estamos peleando contra el fracking y también contra las fumigaciones aéreas. Así que bueno, estos son todos los reclamos territoriales de Mendoza, pero bueno, también al hablar de tierra y territorio, pensamos en todo lo que está pasando en el sur, lo que está pasando en el norte, en relación al tema del territorio y al tema de la autonomía de los pueblos. Panoramas que se vienen cada vez más complejos, ¿no, Vivi? Sí, tal cual. Así que importante ahí salir a la calle. Es la primera vez entonces que no va a ser contramarcha, que va a ser marcha. Mira, si no me equivoco, desde el 2012 ha sido marcha. Ajá. Si no me equivoco. Esa es la propuesta este año. Históricamente sí fue contra marcha y contra carrusel. Claro, que es como cuando empieza, ¿no? Sí, la idea de que sea marcha es sumarnos a la alegría y al festejo de la gente que está en ese momento con toda la tradición vendimial mendocina y, bueno, mostrarles cuáles son nuestras banderas, nuestras propuestas, nuestras reivindicaciones y también cuáles son nuestras protestas. Exactamente. Las dos cosas, ¿no? Uh-huh. Y poder visualizar qué es lo que se está reclamando, ¿no? Y también lo que se está repudiando. Muy bien, entonces recordemos, Vivi, el punto de encuentro y el horario. Bien, 8:30, sábado 3 de marzo, en la Plaza Italia. Perfecto, 8:30 sábado, ahí en la Plaza Italia. Sí, sí. Bueno, invitamos a todas y a todos, familias, niños, grandes, a que, bueno, que vayan con alegría, todos los que estén de acuerdo en defender el agua pura y la tierra mendocina. Perfecto. Bueno, Vivi, te agradecemos muchísimo, te mandamos un abrazo grande desde La Mosquitera. Bueno, muchas gracias a vos, Gaby, y los esperamos en la marcha. Dale. Un abrazo. Abrazo. Chao. Bien, ahí pasaba Viviana Antón de la Asamblea por el Agua Pura de aquí de Mendoza.